De niños armamos un berrinche para que papá y mamá nos pelen. Es impresionante lo que hacemos de adultos para llamar la atención también, aunque en ese camino nos hagamos daño. Dios inventó el tiempo, usted y yo, la prisa. Vivimos en una época de rapidez, fast food, comida corrida o a la carrera, que es lo mismo. Llegamos al restaurante y ya está hecho todo. Dios tiene muchas cualidades. Una que no tiene definitivamente es instantáneo. Dios nunca, a ver si me entiendes esta, Dios nunca va a decidir nada por ti. Nada por ti, nada. Es padre, pero no es paternalista. Es maestro, pero te enseña a aprender. Poco a poco. Vive tu momento. Vive este momento. La decisión más grande que Dios tomó por ti hace siglos fue nunca decidir nada por ti. Ciertamente Dios quisiera que muchas cosas no pasaran. Para empezar, Él no quería que su hijo muriera en la cruz. ¿A quién le gusta la idea? Pero lo envió para que por eso muchas cosas pasaran también. Tienes derecho a equivocarte, derecho a caer, derecho a fracasar. Vivimos en la época de los hombres y mujeres de éxito. Lamentablemente, nadie se acuerda de que la cruz, durante siglos, fue el lugar de mayor vergüenza y fracaso, hasta que Jesús se acostó en ella y de ahí salió el más grande de todos los éxitos. Dios no va a decidir por ti, va a estar contigo en tus decisiones, pero no va a decidir por ti. Oye Dios, dime hijo, ¿será ella mi novia? ¿Quién? ¿Ella? ¿Ella? No sé. Ah, ¿cómo que no sabes? ¿No quieres Dios? Pues sí, pues yo no ando en chismes, ¿eh? ¿Eso te toca a ti? Si le pides a Dios un árbol de naranja, cuenta con él. Dios te lo va a dar. En forma de semilla. Dios, esta persona me estorba para solucionar este problema. ¿Me podrías ayudar? ¿Cómo, hijo? Pues no sé, ilumínala o elimínala. No. Si tuviste la capacidad de meterte en ese lío, Dios te va a dar un milagro cuando te enseñe la capacidad de manejar ese lío. Ese es Dios. Él sigue curando enfermos, sigue sanando, haciendo milagros muy evidentes hasta la fecha, porque el poder sigue ahí. Pero hay otro tipo de milagros no tan evidentes, como nuestro proceso lento y seguro hacia algo bueno. Si le pides a Dios un árbol de naranja, cuenta con él en forma de semilla. Dios, ¿me das un árbol de naranja? ¿Cómo no, hijo? Ten. Está bien, nada más que mi concepto de árbol y el tuyo como que no coinciden mucho. O sea, el mío es un poquito más grande, con hojas y todo. O sea, no, hijo, eso es un árbol. Es una semilla, señor. Es un árbol, es una semilla. Yo sé lo que es una semilla. Hijo, yo inventé el árbol, eso es un árbol. ¿Y qué hago con esto? Tómala, siémbrala en el límite del patio donde termina la casa. Para hacerle caso a Alberto Cortés. Y cuando crezca va a ser tu árbol y el mío. Dios jamás le va a quitar sabor a tu vida. No sería Dios. No sería Dios. Vive tu momento. Es todo lo que tienes. Es todo lo con lo que cuentas. Esta canción no te la canto yo. Tampoco te la canta Dios. Escúchala con calma porque esta canción te la cantas tú mismo. Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormenta es duro navegar. Y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. Hay que repetir eso. Tener a alguien en contra es bueno para pensar, aunque a veces nos toca estar muy pensativos. La vida está llena de cosas a enfrentar, pero aún así es muy bella y hay que caminar hacia adelante sin ver atrás, vivir cada día y nada más, y lo que venga tú lo forjarás, tú tienes la llave, a eso cerrará. Se me acercó un chavito de 15 años. Pongámosle José. Martín, ayúdame. Tengo 15 años. No sé quién soy. Ni qué quiero. Y ven acá. ¿Cómo te llamas? José. ¿Qué edad tienes, José? 15 años. Ok. Escúchame bien. Es ridículo, pero escúchame bien. Eres José. Y tienes 15 años. Cálmate. Caramba, vive tu historia en este momento. Lo único con lo que cuentas se llama presente. Aunque haya gente a la que le paguen por decirlo, el futuro no existe. Nadie te garantiza el día de mañana. Este es tu momento. Vive tu presente y vívelo bien. Si no, el pasado va a ser una pesadilla y el futuro un cajón lleno de miedo. Vive tu presente, porque si lo vives, el futuro va a ser una buena esperanza y el pasado una gran lección. Es todo lo que tienes que hacer. Yo no sé quién es más idiota, perdóname la palabra tan brusca. Aquel que te enseñó que la gente no falla, o tú que se lo creíste. La gente falla, algunos tienen hasta la costumbre. Si te falló alguien de la iglesia, alguien que dirige la alabanza, algún cura, una monja, alguien te falló, alguna autoridad, tu papá mismo, tú mismo, prepárate para eso. Porque no está lejos el día en que alguien más te vuelva a fallar. Y no está lejos el día en que tú mismo, una vez más, vuelvas a fallarte. O a fallarle a otros. Camina cada día. Si estás viviendo un momento de alegría, disfrútalo. Si estás en un momento de tristeza, disfrútala. Igual que la gripa. ¿Para qué pelearse con la gripa? Un buen té, un buen libro, y que la gripa se vaya al rato. Calma. Calma. Jóvenes, chiquillos, si no te sale el bigote, no te rasures el labio. ¡Date un chance, hombre! Si el pelo se cae, trátalo con cariño y llámalos por nombre. Y acéptate. Algunas chiquillas se pintan para aparentar 10 años más. Parecen casa nueva. Solo faltan banderillas ahí colgando. Lo que no saben es que dentro de 10 años van a andar pintándose para aparentar 10 años menos. Un amigo mío me decía que su mamá dejó de contar sus años y ahora él es mayor que su mamá. Vive tu momento. No tengas miedo de las decisiones que tomas. Pésalas. Mastícalas, piénsalas. Pero no tengan miedo de sus decisiones. Porque Dios, aunque sean equivocadas, sabe bendecir decisiones. Thank you. Esto especialmente a todos, pero a una pareja de amigos que andan por acá, que están tomando decisiones fuertes pronto. Ánimo, pues. Hablando del matrimonio un poco. El matrimonio es un invento de Dios. Por eso al diablo no le gusta, ni al hombre. Y a uno que otro cantante por ahí tampoco le gusta. No digo nombres para no meterme en líos. Hay gente que va a llegar frente a Dios. Dios, dime, hijo, ¿me ayudas con mi esposa? ¿Qué pasó? Salió mala, man. ¿Me la cambias? Ya está en 40. ¿Por dónde 20? No hay cuenta. Yo me contento. No te cases con aquel que tiene el carro del año. Mejor cásate con aquel que sabe conducir su vida aunque no tenga licencia. Pero nunca digas que decidieron por ti. Ama a tus papás, escúchalos y respétalos. Pero si ya eres adulto, no dejes que decidan por ti, porque ni Dios lo hace. Cuando llegues frente a Él, Dios, me fue muy mal. Es que mis papás no me dieron chance. Fue culpa de ellos, no mía, ¿eh? No. Ten calma. Ten calma. ¿Sale? Ten calma que es tu vida la que en juego está. Y a otros no culpes por tu mediocridad. Si alguien te ha fallado es bueno recordar que también tú lo has hecho, basta de llorar. Tú eres valioso, lo creas o no. Pero el amor no es amor si no causó dolor. Eso hay que repetirlo. El amor no es amor si no causó dolor. Al igual que el oro por el fuego hay que pasar, purificarlo todo y lo mejor de ti lograr. Y aunque hoy se llore, se sanará. Solo aquel que ha perdido sabe también ganar. Mira adelante sin ver atrás. Vive cada día y nada más. Y lo que venga tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Cerrarás, tú tienes la llave, abres o cerrarás, pero ten calma, pero ten calma.